en sintonía de XHC Radio Bahía. Yo queriendo llenarme de placer, ni un roce yo

mañana o por la tarde, al mediodía o en la madrugada, escucha Radio Bahía. Radio Bahía, tu mejor compañía. Su carrito lleno. Pulpa larga de res, $159.90 el kilo. Filete de mojarra tilapia, $75.90 el kilo. Mandarina, $32.90 el kilo. Pera Bosco, $26.90 el kilo. ¡Qué barato! Vigencia al 12 de marzo. Como ustedes saben, nuestra agenda legislativa es la agenda que nos dicta el pueblo. Y aquí hay una petición importante que vamos a gestionar. Que las escuelas públicas tengan más

Bahía 1470, donde la música y tus recuerdos van de la mano.

Una hora con las pistas que marcan el ritmo de tu día. De lunes a domingo, de 4 a 5 de la tarde. Solo en tu estación favorita, Radio Bahía. Tu mejor compañía. Habla Marcia Enciso. ¡Emigrante! De donde sea que tú vengas, Radio Bahía te da la bienvenida en Tijuana, tu mejor compañía. No, no es que yo sea divino, su mirada es transparente. Pantalón de piel, risa de papel, con mirada.

sintonía de Radio Cadena Enciso y Radio Bahía, tu mejor compañía. Enciso. Contribuyendo con el desarrollo de Baja California, la cultura, la educación y el entretenimiento desde 1935. Radio Cadena Enciso. En sí somos la fuerza de la radio. Total Fitness maximiza tu esfuerzo. Este es el momento de romper tus límites con tu primer mes gratis al pagar tu inscripción. Además, disfruta nuestro 2x1 en visitas todos los fines de semana de marzo. En Total Fitness tienes todo lo que necesitas para alcanzar tus metas. Llámanos al 664-900-6118. O búscanos en redes como Total Fitness Tijuana. Fíjense hasta el 31 de mayo. Vive más. Vive fitness. Vive Total Fitness. Aplican restricciones.

1470 AM. XHC Radio Bahía, tu mejor compañía.